castigo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Ay, clavelito blanco, pureza de amor primero. Perfumado con sus besos, yo lo guardo de recuerdo. Muy bien, hermosa esa voz tan particular de Tomás Lipán. Y es la música de fondo para nuestro rastrojerito. ¡Hola, don Santiago! ¿Cómo le va? Acá estaba el ruso con la balalaika haciendo la segunda. Muy bien. Escúcheme rápidamente. ¿Me preparó algo para el cuentito? Sí, tengo para el cuentito, pero tengo un pequeño chivito. Antes que nada, mañana tenemos delivery para... votar, le llevamos el rastrojero, usted llama 0800 rastrojero y nosotros vamos con la urna, ponemos el sobre, ponemos la boleta, todo, precios módicos, vota en su casa. Ajá. Y mencionando este programa y a usted, Mona, 10% de descuento. Tomá. Es un pequeño chivito. Muy bueno. Pero es un currito que no hay que perder. No, así le dejo un cuentito para el fin de semana. A ver. Esto a las mujeres le va a interesar. Dice, usted sabe... que cuando una mujer se pone un vestido de cuero, ¿vio esos vestidos de cuero que usan algunas mujeres? Sí. Ajustadito y qué sé yo. Sí, sí. Bueno, cuando se ponen un vestido así, el corazón del hombre late más deprisa. No me digas. Se le seca la garganta, le tiemblan las manos, le flaquean las piernas, o sea, nos ponemos cachondos, como dirían. ¿Y sabe por qué, Mona? ¿Sabe por qué? Porque una mujer que se viste así huele a auto nuevo, Mona. Ese es el secreto. Discúlpeme. Lo arruinó. Venía todo tan bien. Secreto. Así que bueno, con esto y un bizcocho hasta el sábado a las 8. Bueno, muy bien. Chao. Muchas gracias por el cuentito, ¿eh? Vote bien. Lo mismo digo. Chao. Chao, chao. Nos queda muy poquito. ¿Tiene algo más? ¿Usted le quedó algo en la gatera? Sí, vos sabés que el gobierno, bueno, siguiendo con el tema este del sector externo, está tratando de convencer a las mineras para que inviertan también en el bono argentino para el desarrollo, ¿no? Cuya plata se va a destinar a el sector energético, ¿no? Ajá. También están las cerealeras, recordemos que Bridas, de los hermanos Bulgeroni, también había prometido meter allí algunos dinerillos y que están esperando más o menos una buena recaudación a través de esta inversión. Todavía están negociando, ¿por qué? Porque las petroleras y las mineras no quieren que esto sea tomado como blanqueo, ajá, sino como inversión extranjera. Bueno, muy bien. Ese top significa que este núcleo duro se terminó. Vaya a votar contento, corazón calentito, y nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 8 de la mañana. Y bueno, y después vamos a comentar todo. Una semana que ni le cuento. Muy bien, las 10 en punto, nuestros compañeritos ya en las gateras ahí para continuar con la información de este sábado. Y mucha suerte mañana con todo. Que tengamos suerte. Chau, hasta el sábado. Núcleo duro. Por Nacional. Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 84%, cielo nublado. En Córdoba, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 75%, cielo algo nublado. Más de 30 millones de ciudadanos votarán para renovar el Congreso Nacional. Mañana se elegirán 24 senadores, lo que representa un tercio de la Cámara, y 127 diputados, lo que significa la mitad de ese cuerpo parlamentario. Todas las provincias renovarán la mitad de sus bancas en la Cámara de Diputados, mientras que serán 8 los distritos en los que también se elegirán senadores. En tanto, Santiago del Estero debía elegir gobernador, pero la Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió el comicio mediante una medida cautelar. Fue en el marco de una causa iniciada por la Unión Cívica Radical Provincial contra una nueva reelección del actual mandatario Gerardo Zamora. El Observatorio Universitario analizará la cobertura de las elecciones. El organismo de la Universidad Nacional de Córdoba llevará adelante un monitoreo de las características y la modalidad en que los medios locales cubren los comicios en la provincia. El objetivo, afirmaron, es detectar cómo informan utilizando herramientas que permiten analizar el posicionamiento de los candidatos, el equilibrio informativo y las fuentes de datos que utilizan, entre otros aspectos. Argentina se posiciona como un modelo mundial en la capacitación de choferes. Lo aseguró la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Transporte de Cargas. La entidad destacó la construcción de la Universidad del Transporte, que intentará convertirse en un ejemplo de capacitación y profesionalización del sector. El tiempo. En Córdoba, temperatura 16 grados 8 décimas, humedad 75%, cielo algo nublado. En Buenos Aires, temperatura 16 grados 6 décimas, humedad 84%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Cada fuerza ya tiene su candidato. Ahora nos toca elegir. El domingo 27 de octubre, el país define sus representantes. Y nosotros te vamos a estar acercando minuto a minuto todas las instancias de un día donde la democracia renueva sus votos. Una jornada especial con puestos fijos en los centros de campaña. Móviles con la palabra de los candidatos. Las opiniones de cada protagonista y todos los números. Estaremos todos conformando el mejor equipo posible para contarte lo que necesitas saber. Acompáñanos. Este 27 de octubre hay elecciones. Y desde las 8 de la mañana vamos a vivirla en la radio de todos. Radio Nacional. La radio pública. Radio Nacional Argentina presenta La Vida en Particular. Una mirada de sábado sobre la vida. Un programa periodístico cultural que le va de frente a la actualidad, profundizando en particular allí donde otros la dejaron. La Vida en Particular. Nuevas miradas sobre el espíritu de las cosas. Una jornada diferente en Código de Radio. La Vida en Particular. Con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Diez de la mañana y cuatro minutos. Mañana es el gran día, pero hoy no debo. Hoy hay veda. Viste, hoy tenés que guardarte, que no se te escape, qué sé yo. No creo que sea dramático, igual algún desliz que se pueda tener, pero no nos proponemos ni a tener un programa de prohibiciones, ni tampoco abundar en deslices. Todo en su medida y armoniosamente, como decía aquel general, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo está Miriam? Que está anotando, dice, marcando, resaltando. ¿Qué dice? Porque tenemos un informe especial que tiene que ver con nuestros chicos y con su ideología, los chicos de los colegios secundarios de la ciudad. Quédese ahí si sintonizó Nacional, porque el gobierno del PRO no deja de darnos sorpresas. Sí, ¿no? Sí. Es una mañana gris en Buenos Aires. Es una mañana gris, al principio un poco destemplada, ahora está pesadito más bien, ¿no? Está un poquito caluroso. Hernán Yesmayer nos acompaña hoy en la locución. ¿Cómo andás? Muy bien, Jorge, buen día a todos. ¿Disfrutó el triunfo de Boca ayer? ¿Qué le parece? ¿Qué tal? Impresionante. El segundo tiempo sobró. Bueno, vamos a lo nuestro, que es el tiempo. Por lo menos a esta horita de la mañana estamos con 16 grados 6 décimas, con un cielo, como decían, totalmente nublado. Se esperan algunas lloviznas, así es, lloviznas, luego promete mejorar hacia la tarde. La máxima no va a subir de los 25, mañana 21 la máxima. Ajá. Lindo para el asadito, ligeramente nublado. Está bueno. Así que esas son las condiciones del clima, por lo menos acá en Capital Federal. Está bueno. O sea que mañana para votar está agradable el tiempo. Totalmente, ¿eh? Totalmente. Recién me decía Norberto Colominas, saliendo del programa de Mona, yo todavía me emociono cuando voto, decía Norberto, ¿no? Yo no sé si me... Sí, hay una emoción. Yo estoy como en vibración. Voy a votar y estoy alterado, estoy como tenso un poquito, contento, ¿viste? Muy excitado. Y cuando se terminó digo, ¿y esto era todo? Una cosa que... Chiquito, ya no podés hacer nada. Pero hay historias del momento de ir a votar. Yo conozco una que se refiere a un personaje, un fotógrafo conocido, muy prestigioso, que tiene sus locuras. Le gusta fotografiarse desnudo. Tiene varias series de fotos en distintas etapas de su vida desnudo. Entró a votar y no salía. Pasaban los minutos, dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, no salía. La gente se ponía nerviosa, tensa, entonces le pidieron al presidente de mesa que fuera a verificar qué sucedía. Le golpeó la puerta del cuarto oscuro, no contestó, volvió a golpear y entonces sí, salió. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Se estaba sacando fotos desnudo con el fondo de las boletas de votación. Realmente un personaje. Es un fotógrafo muy conocido, ahora actualmente está en Berlín. Es un tipo muy querible, muy talentoso como fotógrafo y con sus locuras también, ¿viste? Hay anécdotas de cosas, de momentos del voto, ¿no, Miriam? Sí, a mí me pasó que yo en general en los días de las elecciones trabajaba. Ahora hace algunos años que no cubro estrictamente actualidad, entonces no trabajo, pero a veces viajaba y me tenía que excusar yendo a la comisaría para justificar que estaba a más de 500 kilómetros de mi ciudad, de la capital. Y otras veces tenía que ir a votar muy temprano porque después tenía asignada una tarea periodística durante la jornada electoral, ¿no? Ya sea ir a un búnker o ir a registrar los votos de los candidatos. Entonces me acuerdo que una vez, cuando vivía en Parque Patricios, me voy bien temprano, creo que a las 8:30 de la mañana, 8:15, a votar. Y cuando me acerco a la mesa, estaban armando todo, acomodando las planillas, me dicen, no, un momentito, no se puede ir porque no vino el presidente de mesa. Así que probablemente se tenga que quedar. Yo no sabía que la primera persona que llega, cuando está ausente alguna autoridad de mesa, es retenida para que cumpla esa función. Y me empecé a desesperar porque dije, mire, yo tengo que ir a trabajar, me están esperando. Si no voy a trabajar, hay un montón de cosas que no van a ser hechas. Mi jefe, ¿cómo lo va a entender? Si me preguntó si había sido convocada y le dije que no. Bueno, finalmente, mientras yo estaba hablando con la autoridad y ya te de veías la escuela, el jetra de presidenta y ya de me mesa. Veía y ya me veía ahí durante todo el día sin poder ir a trabajar. En ese momento llegó la presidenta de mesa. Entonces, zafaste, pero pues, en el último minuto. Recomendación, si no quiere que le pase esto, por favor, vaya después de las 9 de la mañana. No, vaya de temprano, no sea así. No, Miriam, que la gente vote, es muy importante. Que la gente vote y que participe, ¿no? Exactamente. ¿No? Que cuando es convocada como autoridad de mesa, vaya. Exacto. Yo, Eugenia, la emoción grande que tuve fue cuando acompañé a mi hijo a votar por primera vez. Que para mí era muy emocionante y él lo vivía como, bueno, había que ir. Ajá. Y yo pensaba que ese era un acto casi teatral, la cosa de que él saliera después, claro, de haber emitido el voto. Y entonces yo empecé a aplaudir. Ajá. Y a mi hijo le dio una vergüenza tremenda y la gente de la mesa también la tuvo que aplaudir. Siempre quemando a los pibes. Pero a mí me parece que hay que aplaudir a los que votan por primera vez en las mesas. Así que yo cuando veo a alguien jovencito empiezo a aplaudir. Sí, pero no sé, tu pibe no estaba muy contento que lo aplaudieras. No, para nada. Luciana, ¿cómo anduvo sus votos? A mí lo que me pasó es que yo tenía 10 años en 1983, porque nací en el 73, y fui a acompañar a mi tía abuela Carmen, que iba a votar, y estaba, bueno, entre que no había votado y era mayor, estaba súper distraída y no sabía qué le pasaba. Oh. Y entonces me llama para que entre, pero no con la venia de las autoridades de mesa, era una votación de esas que se hacían en los garages, como con cuartos oscuros puestos. Ajá. Nadie me vio y yo entré al cuarto oscuro y le puse el voto. ¿Hiciste hacer un desastre o la ayudaste? Creo que la ayudé. Ajá. Por lo menos puse el voto que todavía ella quería. Todavía no sabemos porque después se fueron a la casa, claro. Pero bueno, entré en la votación y la ayudé. Y después siempre la enorme emoción, ya no están mis abuelos, pero la enorme emoción de mi abuelo Benito, que le costaba mucho caminar, por supuesto no podía subir escaleras de la escuela que le tocaba. Siempre iba a votar y se hacía bajar la urna, era todo un movimiento que había que hacer, siempre lo acompañaba a votar y era una emoción tremenda y una valoración del voto enorme que tenía la gente que no había podido votar por tantos años en la Argentina. Qué personaje, Luciana, los recuerdos tiernos que trae, viste, como aquella del papá abuelo de su nene, ¿no? Al que después vino un colibrí a saludar. A la ventana. Ese fue genial, el del colibrí historia. Es maravilloso. ¿Usted, Yolanda, cómo lo recuerda el voto? Bueno, Jorge, imagínate, tú siempre haces estas preguntas y yo siempre tengo alguna historia que es distinta. Mira, mi experiencia con el voto es, bueno, no sé si tú lo sabes, si la audiencia lo sabe, que en Cuba, cuando se hace la votación, las urnas las cuidan los niños. Los pioneros. No me digas. Exactamente. Y yo, siendo chiquita, de 8 o 10 años, cuidé urnas cuando todavía no podía votar. Ajá. Y entonces cuando la persona viene e introduce el voto, los dos pioneros que están al costado, ajá, levantan la mano en señal de saludo a la bandera y le dicen, votó. Y entonces eso es como la confirmación de que se votó. Mira. Y yo me acuerdo que me ponía muy nerviosa cuando tenía que decir votó, no sé que lo hiciera mal. Ahora, en Centroamérica votó también estiró. Ah, claro, de votar con B. Larga, con, ¿no? B. Y nosotros sí decimos votar, no tirar. Pero claro, también votar, de votar. Votar, de votar. Sí, sí. Ahí está. ¿Usted, Hernán, tiene alguna historia con el voto? Recuerdo simplemente, el primer voto que hice fue el referéndum por el Beagle. Ajá. Con una profunda emoción. Claro, yo tenía 18 años, claro, apenas esto cumplido. Eso fue 84, por ahí, ¿no? Sí, por ahí fue. Me parece. No, recuerdo bien el año. Pero ese fue la primera vez que emití sufragio, digamos. De alguna manera cumplí con mi obligación cívica. Todo electrizado, digamos. Y era todo un desafío. Claro. Pero en esta última elección, ¿no es cierto? Lo que pudimos ver y que también me causó mucha emoción fue ver a los pibes de 16 años votando. Ajá. Claro. Ese plantarse frente al presidente de mesa, sacar su documento. Es como, ¿no? Claro, me hizo, como soy ciudadano, ¿no? Totalmente, eso me llamó muchísimo la atención. Es maravilloso. Y me hizo acordar aquella primera vez que yo también voté, ¿no? Como todos. Claro. Un acto cívico de los pocos que vivimos con mucha polenta, con mucha fuerza. Exactamente. Bueno, le proponemos a la gente que mañana vote con mucha conciencia. Y ahora le proponemos que juguemos a recordar episodios de voto, propios o ajenos, situaciones curiosas que se dieron respecto de ir a votar, del acto maravilloso de ir a votar, que ya lleva, no sé, más de una decena de episodios, digamos. En Democracia, 30 años, por supuesto, hay una cantidad ya muy grande de experiencias de voto. Hay mucha gente que va a votar con los chicos y en general las autoridades de mesa los dejan entrar con los chicos. Yo sigo entrando con mis hijos. Está muy bien. En algunos lugares no te dejan. O te ponen mala cara o te dicen no está permitido. Pero está muy bien que los chicos te vean votar. Absolutamente. Es que el pibe te puede quemar. A ver si te pasa como el hijo de Pierre y del abogado. Invalida, ¿viste? No, boludo, el voto. Si la mató él. Mira si dice en voz alta, che, ¿por qué votaste a fulano o mengana? Ahí te quema. Bueno, tienen seguramente ustedes anécdotas para contarnos de episodios del voto, situaciones, incidentes, situaciones graciosas o curiosas que ocurrieron cuando usted o alguien conocido iba a votar, como va a suceder mañana. Son las 10:15 de la mañana y así empezó la vida en particular, pero empezó avisándoles, como lo va a hacer Hernán, de a dónde se tienen que comunicar. 0810-222-0870 o 4999-8700 o también en el Facebook, en La Vida en Particular. Ahí esperamos tu experiencia, tu historia, empezamos a jugar entonces con esta cuestión de votar, de emitir el sufragio en la vida en particular. Ahí está, todo lo que nos quiera contar, y si quiere simplemente saludarnos también, no es que está obligado a hablar del voto. Hay una oyente, Mónica, que ha publicado en nuestra página de Facebook una cuestión muy preocupante. Se ensuciaron con pintura, se vandalizaron las baldosas colocadas en homenaje a las exalumnas desaparecidas del Normal 10. Se habían colocado hace una semana en la dirección de O'Higgins 2441. Están tapadas con pintura azul y hay una leyenda, una pintada abajo que dice Montos Asesinos. Creo que esto tiene que ver con el clima que se está buscando generar en torno a los organismos de derechos humanos y a la memoria de los desaparecidos. Sí, claramente, ¿no? El episodio de Alfredo Casero tuvo que ver con eso también. Que dijo, ¿no?, que Juan Cabandié, nada menos, un chico apropiado, tenía que estar agradecido al policía que lo había criado, que lo había protegido durante 5 años. Qué locura. La verdad, primero no fueron 5 años, fueron mucho más. Y además no se trata de alguien que lo adoptó, sino alguien que se lo apropió. Yo recuerdo que la mamá de Juan Cabandié tenía 17 años. Uh-huh. ¿Mm? Uh-huh. O sea, fue asesinada y se le arrancó su bebé. Sí, me parece que hay que darle la dimensión justamente por esto que dijo Alfredo Casero, no a una disputa política, no que criticó a un político, no hizo una crítica partidaria, sino que directamente puso en jaque el derecho a la identidad, y en esto hay que darle la dimensión que claro. tiene. Digo, hay experiencias históricas de, en algunos casos, este no es el caso, de genios que en otro plano fueron muy tontos. Borges es un ejemplo perfecto de un genio que opinando de política era un perfecto imbécil. Acá lo de genio a Casero no le queda la otra parte. Sin embargo, hay que decir que Borges estuvo presente en el juicio de las juntas y se hizo una autocrítica. Sí, después estaba reaccionó. Absolutamente conmovido por lo que había escuchado y no lo puso en duda ni siquiera un momento. Bueno, espero que este personaje de Casero no necesite llegar a la vejez para darse cuenta de las boludeces que está diciendo, ¿no? Sí, que además después siguió, no solo incriminó a Estela de Carlotto y dijo una serie de cosas aberrantes, sino que después utilizó una situación personal de que iba a hacer una función en General Belgrano diciendo que se la habían levantado por censura. Ajá. Y no fue así. Le pasó lo mismo que le pasa a todos los grupos de teatro cuando las entradas no se venden. Cuando uno está en gira, las entradas no se venden, se para la gira. Ajá. Porque no hay para paliar los costos. Se había vendido muy pocas entradas. Se habían vendido 14 entradas, salió el intendente General Belgrano a aclarar la situación, el dueño del teatro también. O sea que, además de todo, utilizar, digamos, su propio fracaso, este caso, o lo que le pasó ahí, para, digamos, seguir yendo contra, ahora también tiene censura, digamos. Bueno, sí. cuando empezó un programa cómico, un programa televisivo, duró muy pocas emisiones y creo que fue en Canal 13. ¿Qué va a decir ahora que Canal 13 lo censuró porque le levantó el programa? Bueno, pero no creo que la soberbia le permita hablar de la realidad, digamos, a este hombre, ¿no? Me parece que una característica es la soberbia. Bueno, en fin, temas que se van tirando en la semana, y usted recuerde que la consigna es experiencias, anécdotas, cosas divertidas, curiosas respecto del acto de ir a votar. Recordemos la dirección, hoy a las 11, falta muy poquito, si usted está por el barrio de Belgrano, se puede acercar a repudiar esta vandalización de las baldosas que conmemoran a las alumnas desaparecidas del Normal 10 en O'Higgins 2441. Gracias, Mónica. La vida en particular, con Alperín y Lewin. Todo es mejor en primavera. Todo es mejor con Nacional. Comienza Espacio Publicitario. Este sábado, desde las 21, recorremos los caminos de Pacho O'Donnell. Vamos a ponernos las zapatillas para arrancar nuestro camino y vamos a ir parando en las estaciones que nos parezca interesante. Junto al actorazo Jorge Suárez, homenajeamos al gran poeta Homero Manzi. Yo no conocía tanto de Homero, no sabía que había sido un hombre tan comprometido, tan extraordinariamente poeta. Además, con el historiador Alberto Letieri, celebramos el proceso abierto por la Asamblea del año 13. Genera las condiciones de un proceso independentista. Los caminos de Pacho O'Donnell, este sábado a las 9 de la noche por Nacional, la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 21 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Esta semana en Revista 23. Los negocios del clan Morales. La familia hizo de la política una actividad rentable. Con años en la función pública, el senador y sus hermanos diversificaron sus intereses comerciales. Manejan campos, una agencia de turismo y hasta una financiera. El rol del Freddy, el hermano recaudador que maneja los números familiares, y del radicalismo provincial. ¿Qué hay detrás del ataque a Milagro Sala? Además, Estela de Carlotto, los 36 años de abuelas y el ataque de la mala gente que quiere el olvido. El libro sobre su hija Laura, el duro oficio de ser padres, la burocracia del sistema de adopciones y las propuestas para mejorarlo. 23, una etapa y mucho para leer. Yo quiero tener un... Ya somos más de 100.000 en Facebook. Nacional, la radio pública. Hasta los 200.000, no paramos. No paramos. No paramos. No paramos. No paramos. Fin espacio publicitario. Experiencias personales. Tendencias de época. Hechos de dominio público que definen a nuestros oyentes. La vida en particular. Por la radio pública. Tell you something. I think you'll understand. When I say that something. Para Jorge y Miriam, habla Norma de Uncativo, provincia de Córdoba. Mira, los políticos, como los humanos, somos transitorios. Los políticos funcionan mal, pero pasan, pero la Argentina queda. Nos tenemos que jugar por nuestro país. Amo a mi país. Les mando un beso grande a los dos. Gracias. Buen día, Miriam, y buen día, Jorge. Yo también les llamo de acá de San Fernando, Angie, para contarles mi experiencia. Yo voté la primera vez en Uruguay a los 18 años a filmar Michelini, se acordarán. Después vine a Argentina, me hice ciudadana argentina en el año 74 y voté por primera vez en el 83. Les puedo asegurar que cuando llegué de votar hubieron algunos recalcitrantes que me dijeron: ¿y vos qué vas a votar si vos no sos argentina? Hola Jorge y Miriam, bueno, te llamo Héctor de Morón. Bueno, la anécdota que tengo de que yo empecé a votar de pibe, la primera elección del año 83, fui con mi viejo, que ahora lamentablemente no lo tengo más, y con mi mamá, ninguno de los dos. Y después, ahora voy a votar con mi hija, así que mirá lo que pasaron en estos 30 años de democracia. Y eso que decías vos, de que cualquier cosa, tampoco decir que se prohíbe, es verdad, se prohibió tanto en este país que hubo 30.000 desaparecidos, entre ellos está mi primo. Bueno, 30 años, muchas gracias a los oyentes, las oyentes, los primeros testimonios de experiencias de voto. Tengan en cuenta que 30 años, nunca la democracia argentina cumplió 30 años seguidos sin tener un golpe de Estado. Esto también es una novedad. Por primera vez, 3 décadas ya, se cumplen las 3 décadas, por supuesto, de la primera elección democrática, la de la vuelta de la democracia, la que dio el triunfo a Raúl Alfonsín. Y justamente estamos en comunicación con Germán Ferrari, autor del libro 1983, el año de la democracia, para que nos cuente un poco qué cosas pasaron alrededor de aquellas primeras elecciones. ¿Cómo te va, Germán? El equipo de La Vida en Particular te saluda. Hola, Jorge. Hola, equipo. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. Bueno, uno recuerda cositas sueltas, por supuesto, el cajón de Herminio Iglesias, la afiliación impresionante que había tenido el justicialismo con la vuelta de la democracia, 3.200.000 afiliados, me parece, que indicaba, presagiaba que iban a ganar las elecciones, ¿no? La sorpresa que fueron esos comicios, ¿no? Sí, era la opinión generalizada, por lo menos en la sociedad y en grandes sectores de los partidos políticos, ¿no? Uh-huh. En algún afiche de campaña del peronismo decía que era el partido político más grande de Occidente, ¿sí? Uh-huh. Con más de 3 millones de afiliados, y se pensaba que esos 3 millones de afiliados iban a ir en paralelo con el resultado de la urna, claro, el 30 de octubre, con lo cual había una idea generalizada de que la victoria estaba al alcance de la mano, y no importaba tanto quién fuera el candidato, ¿no? Uh-huh. Sino que cualquiera que se presentara como candidato del peronismo iba a ganar. Y me parece que había un no ver una realidad que fue el fenómeno Alfonsín, ¿no? Claro. Que fue un fenómeno impresionante. Exacto. Ahora, la gente llevaba, 1983, llevaba 10 años exactamente sin votar. Exacto. Hacía 10 años que se había votado, después de muchos años otra vez sin votar. Es decir, ¿qué testimonios se pueden recoger también de ese clima de recuperación del voto? Y la efervescencia era muy grande en el 83. Puedo hablar por mis recuerdos personales y por la investigación. Desde mis recuerdos personales, yo tenía 13, 14 años, uh-huh, y se sentía en la calle. Uno lo veía, yo estaba cursando el primer año del colegio secundario, y eso se notaba en el colegio también. Uh-huh. Se notaba en los estadios de fútbol, en los recitales, y si lo miro desde el lado de la investigación, es muy claro en todos los protagonistas, ¿no? No solamente en los radicales y los peronistas, sino en el resto de los partícipes de distintos partidos políticos o de organizaciones sociales, la efervescencia que había, el fervor y la pasión puesta con que en pos de que esa era la última dictadura, ¿sí? El se va a acabar la dictadura militar, había hecho carne en la inmensa mayoría de la sociedad. Claro, ahí en esa elección emergió como la tercera fuerza política Oscar Allende con el PI, con el Partido Intransigente, es decir, era la centroizquierda que aparecía con muchas chances de ir creciendo. Yo recuerdo haber llegado a conversar con Allende después de la elección y recuerdo haberle dicho: doctor, ahora ustedes tienen toda la chance porque el peronismo parece que se puede seguir desangrando después de esta derrota inesperada y ustedes pueden crecer mucho. Y Allende me dijo: mira, si me vieran mis abuelos, que llegaron con una mano atrás y otra adelante al país, inmigrantes, que su nieto llegó a ser la tercera fuerza política del país, nunca lo hubieran imaginado. Y con eso Allende me estaba diciendo que era el techo para él lo que había conseguido, que no estaba soñando. Claro, lo tomó también ya muy maduro, muy grande de edad, esa elección, ¿no? Pero que era el techo para él lo que había conseguido. Y de hecho pasaron 30 años de esa elección, Germán, y el peronismo se recuperó. Hoy es la fuerza sin la cual prácticamente no se puede gobernar y la izquierda está peleando algún lugar, la centroizquierda ni hablar, ¿no? Pero tampoco con muchas posibilidades de llegar al poder. Sí, es interesante el fenómeno también de Allende, ¿no? En esa elección, como vos bien decís, que salió tercero a muchísima distancia de, sí, Alfonsín y de Luder. Pero había surgido una esperanza en ese momento dentro de grandes sectores de centroizquierda en la figura de Allende, que después no se pudo ver cristalizado en el tiempo, ¿no? Digamos, porque por impedimentos del propio partido, porque el Partido Intransigente se fue desangrando, muchos se plegaron también a la renovación peronista, después tuvieron un acercamiento, un grupo con Carlos Menem. Digamos, se fue perdiendo esa orientación originaria que le había impreso Allende y no llegó a constituirse como una tercera fuerza que perdurara en el tiempo, ¿no? Fue una desilusión en el a posteriori. Lo mismo quedó en el camino de alguna manera el radicalismo después de experiencias que tuvo en el poder, ¿no? Que terminaron de manera precipitada. Y finalmente 30 años de democracia le dieron al peronismo la condición de ser la fuerza sin la cual no se prevé una posibilidad de gobernar, digamos, ¿no? O sea, son 30 años ya y sin embargo el peronismo muestra una vitalidad que aquel día de la elección de 1983 parecía que iba a perder definitivamente, ¿no? Sí, pasaron muchas cosas en estos 30 años dentro del peronismo, ¿no? Uh-huh. Esto es muy interesante lo que decís, porque la derrota de Luder en el 83 presagiaba que el peronismo se iba a desmembrar, ¿no? De hecho, Alfonsín hablaba del tercer movimiento histórico pensando que se iba a absorber al peronismo, ¿no? Exactamente, como una síntesis de los movimientos populares, ¿no? Del irigoyenismo y del peronismo y confluir en una especie de tercer movimiento histórico, que así lo llamaba, que también era una idea de Allende esa. Uh-huh. Y el peronismo, claro, después de la derrota de Luder, parecía que se desmembraba, surge la renovación con mucha fuerza, con la figura de Cafiero, Menem en ese momento también, que después, bueno, va a desembocar en la victoria de Menem en el 89. Pero ese peronismo del 83, hay que tener en cuenta que era un peronismo que venía muy, muy golpeado, obviamente por la muerte de Perón y por la falta de una figura que pudiera aglutinar, ¿sí?, a todo el movimiento. Y además, porque había una cuestión muy muy concreta y muy fuerte, que no estaba representada a la izquierda del peronismo en ese 83, digamos, o porque estaba en gran parte en el exilio, o porque el sector minoritario que quedó, que se pudo reconstituir en la Argentina, no pudo contra la fuerza de Lorenzo Miguel, Luder, Herminio Iglesias y compañía, o porque había sufrido la dictadura y estaba detenido, desaparecido, ¿no? Bueno, ¿pensaste en hacer un libro 2013, ahora que pasaron esos 30 años de democracia? Digo, por todo lo que pasa hoy, de diferente. No lo pensé. Se me ocurrió en algún momento, todavía no lo cristalicé, ni mucho menos, pero me parece interesante el primer periodo posterior a la llegada de Alfonsín al poder, ¿no? Lo que se denominó como la primavera alfonsinista. Es un periodo muy muy rico, muy interesante, porque todavía los sectores de poder, las Fuerzas Armadas, la Iglesia, los sectores vinculados a la última dictadura tenían una fuerte presencia y amenazaban permanentemente a la democracia. Poder de veto tenían todavía, muy grande. Sí, muy fuerte. Y ante eso había una gran efervescencia popular, no solo del radicalismo, sino de los otros sectores también, en pos de la construcción de la democracia. Digamos, es esto que hoy estamos disfrutando de 30 años ininterrumpidos, con imperfecciones, con deudas, pero 30 años ininterrumpidos. En el 83, 84, 85 era impensado. Era impensable. Más vale, muchos se escuchaba, y van a volver los militares en cualquier momento. Y mirá que no pudieron volver, se disolvió el partido militar y en el horizonte, y por lo menos no aparece ninguna amenaza de ese tipo. Germán, te agradecemos muchísimo por este diálogo, ¿eh? No, gracias a ustedes por convocarme, y bueno, me parece un lindo recuerdo, sino una experiencia que es interesante a 30 años vista poder tenerla presente, saber qué ocurrió para lo que lo vivimos, de más jóvenes o de más veteranos, y para los chicos que no ven en el 83 como una historia lejana, ¿no? Exacto. Bueno, seguro que es así. Germán, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo para ustedes. Gracias. Germán Ferrari, decíamos, es periodista, profesor de la Universidad de Lomas de Zamora y autor del libro 1983, el año de la democracia. La vida en particular. La esencia del pensamiento en sintonía con la realidad. Estás en primavera. Estás en la radio pública. Comienza espacio publicitario. Quiero hacerte una invitación. Los domingos de 12 a 14 por la radio pública festejamos los 30 años de democracia que se cumplirán el 10 de diciembre. La señora o la señorita del título tiene mucho para contar y hay mucho para recordar en todos los órdenes. Y para aquellos que por edad no vivieron, bueno, tendrán oportunidad de enterarse de qué hemos sido capaces y de qué no los argentinos a lo largo de estas tres décadas. Democracia.ar. Domingos de 12 a 14. Con Hugo Paredero. Por la radio pública. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 10 de la mañana, 36 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La Peña de los Copla llegó a Buenos Aires junto a Ácido Criollo y todo el sabor de la cumbia con la orquesta Tenio Valdés. Los Coplanacu y un invitado especial, Peteco Carabajal. Sábado 2 de noviembre en el Conex, Sarmiento 3131. Anticipadas con descuento en el Conex y por Ticketek. Sí, ya pasamos los 100.000. Y esto no para. Yo quiero tener 1,000,000. Queremos tener 200.000 amigos en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Sábado, 15 horas, para ajustar la información. Buenas tardes, hoy estamos aquí con una invitada que tiene una particularidad. Sintonía fina, con Mariana Moyano. 17 horas, entrevistas sentidas y a fondo. Buenas tardes, este es un juego a veces de identidades, a veces de cómo se dan las coincidencias de identidades. ¿En qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. 18 horas, se abre el telón. Hablando del Circuito Nacional de Teatro, esta cosa tan importante que está pasando en todo el país. Postales Argentinas, con Jorge Dubati. Nacional. 19 horas, cine en tiempo de radio. Tenemos un nuevo anuario del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que para la gente vinculada al cine es una maravilla. Manivela. Manivela. Con Coco Gaustein. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. A Casero le salió el milico reprimido que tuvo dentro durante mucho tiempo, porque toda la vida se lo veía, inclusive hasta en las obras que ha hecho, la pinta de milico que él tiene frustrado, dice que deseado ser un gran milico él. Bueno, en fin, pobrecito. Toda la razón de mi existir. Buenos días, queridos amigos. Soy Alicia de Villa Ballester. Mañana estoy cargando la máquina de fotos porque mañana quiero sacarme una foto y quiero pasarla por Facebook. Aparte, se las quiero mostrar a mis nietos porque tengo 71 años y tengo miedo de no estar en la próxima. Y que voy a poner viva la democracia a mis nietos, que los amo, Ariel y Vicky. Un beso grande a todos ustedes. El barrio me voy, el barrio me fui. Gracias por atenderme. Sí, vivo en la localidad de Moreno. Siempre he votado cerca de mi casa. Esta vez en el padrón me ponen una distancia de colectivos que lógicamente no puedo pagar remis porque queda más de 20 cuadras y cumplo 90 años dentro de pocos días. ¿Les parece que es correcto que me hayan sacado de la zona donde vivo? Gracias. Hola, soy Osvaldo de Quilmes, que ahora estoy trabajando en Luján. Mi anécdota con los votos fue cuando tenía 20 años en el 73, la primera vez que iba a votar, iba con un amigo mío y hermanito. Y el hermanito me gritó, papá, Colo, está fulano. Yo me quedé duro y en la mesa se echaron a resto. Por supuesto que ganó ese fulano. Gracias, muy bueno el programa. La vida en particular, con Alperín y Lewin. El pibe la tenía clara, pero no lo dejaron votar, claro, le impugnaron el voto al pibito, ¿no? Tenemos mensajes de Facebook también. Así es, escribió Jenny, dice, buen día, durante 12 años les cuento que mi hijo más chico vivió fuera del país. En cada votación, cuando leía el padrón, no podía evitar las lágrimas. Durante los últimos años también pensaba la patria lo espera, por aquello de que estuviera en el padrón, obvio. Ajá. Hace un año retornó, está acá con nosotros. Abrazo a aquellos que sabemos que no volverán. No es risueño, pero es auténtico. Saludos cariñosos. Bueno, y a la oyente que dice, tengo 71, no sé si la próxima votación puede... ¿Cómo no vas a estar? Claro que vas a estar. Es más, saca una foto correcta para los nietos, pero sácate una foto desnuda ya que estás. ¿Por qué no? Dale, vas a estar. Estamos. En 2015 no vas a estar. ¿Cómo no vas a estar? Por favor. Y a la oyente que se queja porque a los 90 años le cambiaron el lugar de votación y tiene que trasladarse, la verdad, tiene razón. Yo supongo que tendría que considerarse que la gente que tiene más de 70 años tiene que votar lo más cerca posible de su domicilio. Seguro, seguro. Facilitarle las cosas, ¿no? Eugenia. Estamos bueno, hablando de los 30 años de democracia y exactamente, hay cosas para conmemorar. Y con ese motivo se realiza un homenaje a Teatro Abierto. Muy, muy impresionante lo que ha pasado en la convocatoria, este homenaje que se va a traducir en 13 obras del primer ciclo de Teatro Abierto que se van a dar por Canal 7. Empieza el día martes, va a ser martes, miércoles y jueves a las 22:30. Cada obra va a estar precedida por una entrevista y por un comentario que conduce el actor Darío Grandinetti. Y cuando yo hablaba recién de la convocatoria, quiero decirles que, por ejemplo, durante la primer semana va a haber las tres siguientes obras y vean ustedes quién las dirigen, distintos directores. La primera es La Oca, que es una obra de Carlos Pais, dirigido por un director muy joven, Joaquín Bonet. Y va a ser con Jorge Marrale, Arturo Bonín y elenco. Después va a estar la obra Desconcierto, de Diana Rasnovich, que dirige Hugo Urquijo, con la actuación de Virginia Innocenti. Y luego El Nuevo Mundo, de Carlos Somigliana, con dirección de Raúl Serrano, con actuaciones de Jorge Suárez, Marta Bianchi, Pablo Brista y elenco. Con esto quiero decir, toda la comunidad teatral va a ser parte, mucha de la comunidad teatral va a ser parte de este ciclo que empieza este martes y hay que encender esa televisión porque es un homenaje muy merecido al movimiento cultural que fue de resistencia a la dictadura tan importante y que diera como consecuencia en los días de hoy un teatro por la identidad, ciclo que ya lleva 14 años. ¿Martes a qué hora y dónde? 22:30. En Canal 7, prender la televisión. Pero martes, miércoles y jueves. Muy bien. En la radio pública disfrutamos la vida en particular. Este es mi tema, La vida color de rosa, y me parece que es Grace Jones, ¿eh? Es una versión lindísima, muy larga, creo que tiene como 6 minutos la versión, Y ella es una genia, ¿viste? Muy original, un personaje, todo un personaje. La vida color de rosa. Poco pinta así, ¿no? Hoy está lindo para pensar en la vida color de rosa. Miriam. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires va a implementar un estudio, una especie de encuesta, entre los alumnos del nivel medio. No hay mucha información en la página del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad y en realidad está un poco oculta la escasa información que hay. O sea que no todo es color de rosa. No, no. Por lo menos no en el área educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Ya hubo un conflicto por el tema de la inscripción online, que es restrictiva para la gente que quiere acercarse a la escuela y además para los que no tienen computadora en la casa. Y además para los que desean poder elegir una escuela, aunque sea pública. Uh-huh. Seguro. El estudio al que van a someter a nuestros chicos se llama Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía, International Civic and Citizenship Education Survey. Ah, la pucha, ¿cómo pronuncia, sí, Miriam? Y es impulsado por la Asociación Internacional de la Evaluación de la Calidad Educativa, International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Estoy abochornado. Abochornado. Tremendo. Por favor. Se va a aplicar por primera vez en la Argentina, ya se realiza en 40 países, entre los cuales, dice Bullrich en la página, se encuentran Alemania, Australia, Canadá, Chile y Suiza. Se va a aplicar únicamente en la Ciudad de Buenos Aires y la coordinación del estudio está a cargo de la Dirección General de Evaluación de la Calidad Educativa del Ministerio. ¿Y qué quieren averiguar? Lo que quieren averiguar son los valores cívicos de los chicos. Es, a mi entender, no sé si ustedes coincidirán, una radiografía político ideológica de los pibes. Epa. El estudio está compuesto por un test cognitivo internacional que evalúa los conocimientos cívicos de los alumnos y la habilidad para analizar y razonar, un instrumento regional para los alumnos conformado por preguntas sobre la región latinoamericana. No sé qué le preguntarán al chico, por ejemplo, sobre su percepción del gobierno venezolano cubano, tal vez. Y es como si Feynman se volviera encuestador. Claro, tal cual. Por ejemplo, en uno de los renglones le van a preguntar a los chicos, van a tratar de sacar conclusiones sobre los aliados y enemigos y la posición internacional del país donde vive el chico. Ajá. ¿No? Entonces, si uno va a la escasa, mínima muestra que hay de la encuesta, del cuestionario, en la página de Bullrich, se encuentra con que le preguntan al chico si piensa que sus compañeros de curso, de escuela, se comportan bien, respetan los materiales del colegio, respetan las reglas en los recreos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, le están pidiendo al chico, obviamente el cuestionario es supuestamente anónimo, pero se hace en un solo curso, en un solo nivel, de manera que fácilmente se puede identificar, uh-huh, ¿no? a quién pertenecen las respuestas. Es decir, tratan de que el chico diga si su percepción es que sus compañeros respetan las reglas institucionales. Uh-huh. Yo me puse a navegar por internet para ver qué tipo de preguntas se le hicieron en otros países y en otros países de la región. Veamos, por ejemplo, qué le preguntan a los chicos de octavo grado, o sea, 13, 14 años, en Chile. Los ciudadanos tienen muchas formas de protestar por las cosas que consideran incorrectas. ¿Participarías en una de las siguientes formas de protestar en el futuro? Multiple choice. Participar en una marcha o manifestación pacífica, recolectar firmas para una petición, optar por no comprar ciertos productos, pintar eslóganes de protesta en las paredes, bloquear el tránsito u ocupar edificios públicos. ¿Eso que lo armó Obama? Seguro que haría esto, probablemente haría esto, probablemente no haría esto, seguro que no haría esto. Uh-huh. Vamos a otra. ¿Cuánto confías en cada uno de los siguientes grupos o instituciones? El gobierno de Chile, los carabineros, las Fuerzas Armadas, las escuelas, las Naciones Unidas, la Intendencia, el Congreso, etc. Cuando seas adulto, ¿qué creas que vas a hacer en cuanto a participación política? inscribirte en un partido político, inscribirte en un sindicato, presentarte como candidato, etcétera. Se trata, ni más ni menos, de una radiografía ideológica, claro, de los pibes. Y lo sigo porque tenemos poco tiempo y además tenemos una especialista, un investigador en temas educativos, Pablo Imen, que es investigador de la UBA, además de pedagogo, y coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, un poco sorprendidos por esta encuesta, esta investigación, a la que se va a someter a los chicos en el mes de noviembre. Son 100 escuelas, 50 públicas, 50 de gestión privada, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, en verdad no es algo, a ver, si uno sigue atentamente la política pública de Mauricio Macri, no es algo que sorprenda mucho. Este dispositivo me parece claramente un instrumento de control social, como vos decías bien recién, para detectar las perspectivas ideológicas y al mismo tiempo inducir y condicionar determinadas conductas, así como condenar otras. Yo acá en el mismo material del que vos hablabas, hay una pregunta que dice: un dictador acuerda restablecer la democracia de su país, ¿cuáles de las siguientes acciones sería la evidencia más convincente de que realmente lo hará? Y dice: hace declaraciones apoyando a otros líderes, realiza una marcha por la democracia en la ciudad más grande. En este caso sí se reivindicaría la ocupación del espacio público, ¿no? Estoy pensando que posiblemente el 8N u otras expresiones serían reivindicadas frente a una supuesta... Claro, uno se pregunta, ¿qué es para el que diseña el cuestionario un dictador? Claro, efectivamente. ¿No? Entonces, cuando uno sigue, digamos, a mí me gustaría decir, bueno, esto es un instrumento más de una concepción del mundo y un dispositivo más de una política pública que ha revelado un talante profundamente autoritario. Digo, porque si recorremos así muy rápidamente alguna de las medidas solo en educación, no quiero hablar ni de la UCEP ni de la Metropolitana, Mariano Narodowski inició su mandato en el 2008 con una prohibición a los docentes de hablar por los medios de comunicación. La ley Mordaza. Exactamente. Bueno, fue un memorándum, no fue una ley, sino una disposición como ministerio, el pedido de listas negras de huelguistas frente a situaciones de conflicto, las demandas penales contra menores frente a tomas de escuela, el propio nombramiento de Paretini Posse, que demonizó la juventud y reivindicó la dictadura, el último ministro Bullrich prohibiendo los materiales del Bicentenario, separando a docentes de escuela que cuestionaron el cierre de cursos, la propuesta de instalar cámaras y de instalar un 0800 buchón para acciones políticas. También recordamos que en el Parlamento Nacional el diputado Oviglio del PRO presentó un proyecto de ley prohibiendo que los menores de 16 años participen en movilizaciones públicas. Quiero decir, efectivamente, sí, recuerdo eso, sí. O sea, quiero decir que hay uno podría decir que la política educativa del macrismo, que no es un problema partidario, sino que expresa, yo diría, un proyecto civilizatorio. Recuerden que casi todos los años la Fundación Pensar convoca a una serie de personajes de América Latina y del mundo, Aznar, Vargas Llosa, Sebastián Piñera, a reflexionar sobre la necesidad de promover el neoliberal conservadurismo en nuestra región. Entonces, bueno, cuando uno mira esta política, de hecho, los datos del presupuesto son interesantes, ¿no? Cuando uno mira el presupuesto público de la ciudad entre 2003 y 2014, ve que en educación se pasa casi el 25% del presupuesto al 21%, pero sin embargo, cuando se analiza el ítem de fondos destinados a, entre comillas, evaluación de la calidad educativa, se pasa de 18 millones a 47, es decir, un 260% de incremento en el marco de una reducción general del presupuesto en educación. Pablo, Jorge Alperín te saluda. ¿Cómo ¿Qué tal? Te va? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Se conoce el origen? ¿Cuál es el ente o la institución o la fundación que diseñó esta encuesta? Digo, porque vos hablás de la Fundación Pensar, sí, que me parece que tiene sólidos lazos con fundaciones conservadoras internacionales, ¿no? Sí, sí, absolutamente. La Asociación Internacional de Evaluación de la Calidad Educativa, que se creó en el año 58, es la que genera todo este tipo de dispositivos. O sea, yo me gustaría reflexionar. Este es un instrumento para mí muy peligroso de inducción, de control social, especialmente por un gobierno que demostró un perfil claramente autoritario y represivo, ¿no? Como el de hecho, recordemos que en el 2007, cuando le preguntaron a Macri cuál era su modelo de intendente, él contestó Osvaldo Cacciatore, lo dijo sin ruborizarse, y me parece que hay señales en ese sentido. Pero además del perfil autoritario, este gobierno tiene también un talante profundamente tecnocrático, ¿no? Y hay una idea de buena educación que por desgracia está muy difundida, y es que una buena calidad educativa es algo así como buenos resultados de operativos de evaluación estandarizados. Entonces, si sacamos buenos puntajes en lengua y matemática, tenemos una buena educación. Y me parece que eso amerita un debate. Entonces, frente a esa idea de buena educación y frente a la idea de disciplina y el buen comportamiento, nosotros, los que defendemos la educación pública, popular, emancipadora, tenemos la responsabilidad de generar alternativas que digan, bueno, en verdad, la buena educación no pasa porque los chicos no vayan a las movilizaciones, sino porque sean conscientes de sus derechos y los defiendan, que sean responsables por lo que hacen, por supuesto. Entonces, bueno, acá se confrontan dos proyectos de sociedad, dos tipos de valores absolutamente incompatibles, claro. ¿No? Digo porque uno de los discursos de Mauricio Macri apela siempre al diálogo, ¿no? Uh-huh. Él tiene una forma particular de dialogar y por eso vetó 110 leyes de la legislatura, entre otras cosas. Entonces, Pablo, sí. Me parece que no es inocente esto de que se oculte la opinión o las actitudes, haciendo un poco de futurismo, de prospectiva, de los chicos que están en los primeros años de la secundaria. Es como si quisieran abrir el paraguas antes de que lloviera. Es decir, estos chicos de 13, 14 años, ¿qué porcentaje de ellos dice que ocuparía para defender sus derechos un edificio público o que haría una pintada en la pared? Sí. Esto me parece lo peligroso y lo que está detrás de esta pretendida evaluación de la calidad de los valores cívicos de los chicos. Sí, es interesante lo que planteas. Además, bueno, yo también tuve acceso al informe de la aplicación de esta encuesta en Chile, ¿no? Y ellos dicen, bueno, esto funciona como una especie de encuesta de deseabilidad social. Entonces ellos dicen, bueno, nosotros lo que queremos saber es qué piensan los chicos con respecto a los valores admitidos en la sociedad. Y dicen, entonces, bueno, evalúan la participación política, el vínculo con otros, de manera que ahí ya hay un instrumento que está induciendo una idea de que hay unos valores que son supuestamente incuestionables y que los adolescentes deben irse comportando en relación a estos valores. Entonces ellos miden la brecha entre lo que dicen los chicos y los valores, lo que llaman la deseabilidad social, ¿no? Ahora, frente a esta situación, ellos dicen, en verdad los adolescentes muchas veces no contestan lo que realmente piensan, sino lo que espera el encuestador que se escuche. Por lo tanto, dicen en el mismo documento, puede ser que este no sea un instrumento totalmente válido. Ahí hay otro elemento que yo quiero señalar, y es que ellos, aunque admiten que metodológicamente no les sirve para entender qué piensa y qué siente realmente un joven, lo utilizan de todas maneras gastando enormes recursos, de lo cual uno se deduce que el sentido del uso de este instrumento no es para conocer qué piensan los jóvenes, sino más bien para inducir una conducta y para, en todo caso, avisar que hay conductas que van a ser penadas y sancionadas. Si algún padre quisiera oponerse a que su hijo contestara esta encuesta, que va a ser distribuida y ejecutada en escuelas elegidas supuestamente al azar por el Ministerio de Educación de la Ciudad en el mes de noviembre. Bueno, ahí está la ¿Hay algún recurso? Está la Defensoría de la Ciudad. Yo creo que esto tiene que ser planteado como una discusión colectiva, ¿no? Ya que Mauricio Macri se declara tan partidario del diálogo, me parece que una decisión de este tipo de implementar una encuesta que es controvertida merita un debate. Entonces, digamos, más allá de que el padre individualmente pueda decirle a su hijo que no la conteste, y esto como es una muestra, tampoco va a haber como un dispositivo. Acá intentaron otras cosas parecidas de evaluación de los docentes, no sé si recuerdan, hace dos años, de una evaluación voluntaria que la contestaron 160 docentes sobre los miles y miles que integran la ciudad. O sea que estos dispositivos de regulación y control neoliberal han sido resistidos por la comunidad educativa. Así que Pablo, te vamos a tener que dejar porque se nos vienen las noticias. ¿Cómo no? Te agradecemos muchísimo tu participación en La Vida en Particular. Y un abrazo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Pablo Imen, pedagogo, investigador de la UBA y coordinador del Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación Florear Gorini. Se viene aplicado por Macri el Estudio Internacional de Cívica y Ciudadanía en las escuelas medias de la Ciudad de Buenos Aires. Atención, lo aplican en noviembre y es una radiografía político-ideológica de los adolescentes argentinos. Y ahora se vienen ya mismo las noticias de las 11 de la mañana y tenemos una hora más de La Vida en Particular con mucha cosa para contarles en un ratito. Sensibilidad, conexión e intimidad con lo personal. La Vida en Particular con Jorge Alperín y Miriam Lewin. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, dos décimas, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. En San Miguel de Tucumán, temperatura 22 grados, 5 décimas, humedad 54%, cielo despejado. Ya son 315 los parques nacionales que funcionan en todo el país. En ellos hay 7.700 empresas con 240.000 trabajadores, aunque el objetivo del gobierno nacional es llegar a 550 en 2020. Estas cifras son las contracaras de los parques que había en 2003, que eran 80. La ministra de Industria afirmó que el sector se encuentra en estos espacios el medio propicio para ganar en productividad y eficiencia. Débora Giorgi agregó que los parques son una herramienta clave para el desarrollo territorial. La justicia de Tucumán citó a los acusados del secuestro de Marita Verón para declarar en una investigación por lavado de dinero y trata de personas. Luego de la investigación de la Unidad de Información Financiera y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos a cargo de Carlos Bonella, el juez federal de Tucumán, Fernando Poviña, llamó a declaración indagatoria al denominado Clan Ale. Está previsto que Rubén, la chancha Ale, declare el próximo 31 de octubre, como así también que fuera su esposa, María Jesús Rivero, para el próximo 7 de noviembre. Rivero había sido imputada y juzgada y luego absuelta por la desaparición de María de Los Ángeles Verón en el 2002. Para el fiscal Gonella, el clan Ale está vinculado al lavado de activos y a la trata de personas. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, la Radio Pública. El tiempo. En San Miguel de Tucumán, temperatura 22 grados, 5 décimas, humedad 54%, cielo despejado. En Buenos Aires, temperatura 18 grados, 2 décimas, humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la Radio Pública. Es Radio Nacional. Cada fuerza ya tiene su candidato. Ahora nos toca elegir. El domingo 27 de octubre, el país define sus representantes. Y nosotros te vamos a estar acercando minuto a minuto todas las instancias de un día donde la democracia renueva sus votos. Una jornada especial con puestos fijos en los centros de campaña. Móviles con la palabra de los candidatos. Las opiniones de cada protagonista y todos los números. Estaremos todos conformando el mejor equipo posible para contarte lo que necesitas saber. Acompáñanos. Este 27 de octubre hay elecciones. Y desde las 8 de la mañana vamos a vivirla en la radio de todos. Radio Nacional. La radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Sin motivos para correr. Y con el fin de explorar la vida en particular. Bueno, se ha dicho hasta el cansancio que el hombre es el único animal que vuelve a tropezar con la misma piedra dos veces. Yo no estoy seguro si no le pasa también al elefante y al pingüino. Pero fuera de broma, al hombre y a la mujer les pasa. Inexplicablemente volvemos a elegir mal. a caer en conductas que en el pasado nos provocaron infelicidad. Volvemos a meter la pata, a crearnos problemas. Nos repetimos en lo malo, aunque también nos repetimos en lo bueno. Pero ¿por qué volvemos a hacer aquello que nos perjudica? Esa es la pregunta que se hizo un psicoanalista argentino que tiene prestigio internacional. El doctor Juan David Nacio acaba de publicar un libro que se titula ¿Por qué repetimos siempre los mismos errores? Y nos pusimos en contacto con él, que nos escucha desde París, donde vive y trabaja, para que nos ayude a entender nuestras razones y sin razones. Juan David Nacio, Jorge Alperín y el equipo de La Vida en Particular te saludan. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con ustedes desde acá, desde París. Es una manera de estar, de llevar París un poco para Buenos Aires y la Argentina, por supuesto. Bueno, les contamos a los oyentes que Juan David Nacio es rosarino de nacimiento y de por su formación profesional, pero vive y trabaja desde hace más de 40 años en Francia, donde fue discípulo nada menos que de Jacques Lacan y François Dolto, y trabajó junto a ellos. Nacio ha sido el primer psicoanalista en ingresar a la prestigiosa Legión de Honor de Francia y tiene importantes condecoraciones en Argentina y en el exterior. Juan David, hablar de la repetición, ¿nos lleva a concluir que el pasado nos condena? No, el pasado nuestro es... Hay que estar orgulloso de nuestro pasado. Uh-huh. Jorge Alperín, tú mismo, que eres un periodista de tantos años, te conozco de hace tantos años. Hace muchísimo nos conocemos. Es cierto, tu pasado te lleva a estar hoy, en este instante, con los oyentes, y a mí también, uh-huh. Y estamos vivos, estamos sanos, estamos pensando, estamos bajo el sol, aunque me dijeron que Buenos Aires, el cielo está nublado. Está nublado hoy. Es un cielo de otoño. No, el pasado no nos condena. El pasado, cierto pasado, por supuesto, condena, es verdad, pero generalmente el pasado nos permite de ser lo que somos hoy. Hoy somos el resultado de nuestro pasado. Claro. Ahora, ¿por qué los psicoanalistas le dan tanta importancia a la repetición en sus pacientes? Porque, digamos así, que nosotros repetimos normalmente, en la vida repetimos todo el tiempo. Uh-huh. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Uh-huh. Nuestro cuerpo repite, desde que nacimos, repite los mismos gestos. Dormir, expulsar, comer, etcétera. Es decir, el cuerpo es un ser, un organismo de repetición. Uh-huh. Y repetimos también en permanencia el respirar, repetimos también todo lo que es la vida social, es decir, repetimos trabajar, repetimos muchos actos vitales de la vida, y al mismo tiempo psicológicamente repetimos algo que es fundamental, que es repetir amar y repetir odiar. Ajá, también la mujer que amamos hoy o el hombre que amamos hoy es una repetición de la madre o del padre o del ser adulto que hemos amado cuando éramos niños. Pero entonces, Juan David, que la repetición es, sí, ante todo un acto sano. Ajá, que nos constituye, inevitable. Pregunto. Y también, como lo dijiste al principio, repetición también puede ser actos enfermos que hacen que repitamos justamente aquellos que nos hace mal. Juan David, yo digo, cuando uno elige, cuando terminó una relación de pareja y con el tiempo arma una nueva pareja, ¿está repitiendo? Sí, inevitablemente, y les pido a cada uno de los oyentes que tuvieron esa experiencia de repetir una pareja, estoy seguro, pongo la mano en el fuego, que cuando han elegido a la nueva pareja, algo de la pareja nueva tiene de la pareja vieja. Ajá. Siempre. Ajá. Porque no podemos elegir algo totalmente inédito, tenemos que elegir algo que nos corresponda. Ajá. Entonces, al elegir algo que nos corresponda, repetimos, porque somos lo que somos, entonces no podemos ser tan diferentes. Uh-huh. Así que efectivamente, cuando elegimos una nueva pareja, algo de la pareja antigua ha sido, y siempre, si tenemos en una vida, hay que saber que no se ama 20 veces, podemos tener relaciones efímeras, es cierto, pero relaciones de amor, donde uno ama realmente, no son más que dos o tres, y no más, no más, no se puede amar más, no somos capaces de amar más. Y cuando amamos a alguien, ese alguien que amamos realmente repite al anterior que hemos amado. Juan David, mi colega Yolanda Machado te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola. No está llegando bien el micrófono. ¿No se escucha el micrófono? Ahora sí, adelante, Yolanda. Hola, profesor, ¿cómo le va? Contento de escucharla, adelante. Bueno, gracias. La pregunta es, cuando uno repite y el patrón, ¿no?, de la pareja y se da cuenta de que está repitiendo algo que a lo mejor no le gustaba, ¿se puede decir que uno está tratando de cambiar a nivel consciente? ¿Se puede decir que hay como una evolución o qué pasa? Sí, no, digamos así, que lo mejor que nos puede ocurrir es que, por ejemplo, supongamos, una mujer se enamora de un hombre, a veces se enamora de un hombre débil. ¿Por qué de un hombre débil? De un hombre que tiene fallas. ¿Por qué? Porque la mujer tiene en ella una necesidad de proteger al hombre. Entonces va y se junta un hombre que tiene falla. Ese hombre falla, va mañana a traicionarla, porque justamente esas fallas están allí y ella no logró poder repararlas. Entonces el hombre la traiciona, ella sufre, se separa y vuelve de nuevo a encontrar otro hombre, y ahí se da cuenta que de nuevo está juntándose con un hombre que también tiene fallas, un nuevo hombre que también es débil. Y claro, allí es donde, bueno, nosotros somos... aprendemos, esta la suerte que tenemos es que aprendemos como seres humanos, aprendemos, y ella ahí se va a dar cuenta que no tiene que darle seguida a esa pareja, y la va a cambiar. Claro. La va a cambiar porque se da cuenta de pronto que ese hombre puede hacerla sufrir como le hizo sufrir el primero. Claro, es decir, claro, que la respuesta que le doy, Yolanda, es que sí, que aprendemos. No siempre, por supuesto, no siempre. ¿Y cómo, Juan David? Me encuentro, por ejemplo, en el consultorio con mujeres que a veces vienen a verme porque han tenido tres parejas donde se repite la misma situación: amar a un hombre débil, querer ayudarlo, querer repararlo, querer ser como una madre para ellos, y resulta que el hombre le hace daño y le hace sufrir mucho, y se queda sola con el tiempo que ha pasado, son 39 años, 40 años, está sola, no tiene hijo, no he hecho la maternidad y sufre, y ahí me consulta. Ahora, Juan David, ¿cómo se quiebra esa tendencia, ese ciclo de repetición? ¿Cómo es el fenómeno por el cual deja de repetir? Esta audición que estamos teniendo ahora, este intercambio, para aquella oyente que nos está escuchando y que tiene algo que ver con lo que estamos diciendo, estoy seguro que eso la va a ayudar mucho ya. ¿Por qué? Porque uno lee libros, historias, ve películas, o escucha la radio o la televisión, y gracias a esa información, que hoy tenemos suerte, por un lado es muy invasora, pero por otro lado es muy útil, muy instructiva, permite que ella se dé cuenta y pare, corte. No siga con esta tendencia a querer proteger hombres que van a terminar por traicionarlo. Ajá. O sea que cuando encuentra significación en ese acto neurótico de repetir, ¿es cuando se quiebra la repetición? Cuando ella encuentra, sí, exactamente, Jorge Alperín, cuando ella encuentra una significación, cuando se da cuenta de por qué ha sido, porque ella lo que vemos nosotros son siempre los resultados. Es decir, lo que ella va a ver es a decir, pero doctor, vengo a verlo porque tres veces me han traicionado. Y entonces, en cuanto lo podemos saber, nos damos cuenta que la traición al final no es más que el resultado de algo que ya comenzó antes en el modo de elección del hombre. Ajá. Entonces el problema no está al final, el problema está al principio, en la manera de elegir. Entonces ahí es donde aparece la significación que vos decís. Es decir, ella se da cuenta que lo que repite es la traición. Ella me viene a decir, doctor, yo repito traiciones, repito, soy traicionada. Y yo me doy cuenta con ella trabajando que lo que repite no son las traiciones, lo que realmente repite es la elección, el tipo de elección, la manera de amar. Uh-huh. Lo que nosotros repetimos en la vida, Jorge Alperín y Yolanda, es la manera de amar y la manera de odiar también. Ajá. Esos son los dos actos esenciales de la repetición psicológica, diríamos. En la repetición es repetir una manera de amar que tenemos, que a veces es buena, no toda yo vuelvo a repetir, no toda repetición es mala. Claro, yo voy claro. a amar a mi hijo muy probablemente como yo he aprendido a amar a mi padre o como he amado a mi mujer o a la madre de mi hijo. Quiero decir que la manera de amar de uno es muy repetitiva, es un modo de claro. amar que se repite. Ahora, que es sano, y a veces, como estamos dando este ejemplo de esa mujer, a veces es enfermo, ¿no? Claro. Mi otra compañera, Eugenia Levín, te quiere hacer también una pregunta. Sí, yo quiero preguntarte, vos hablabas de las elecciones amorosas y a mí me parece que suceden en un campo no racional. Digo, claro. y uno cuando elige no es consciente de que está repitiendo, cree que no. Esto es lo que Eugenia. Yo, digamos, este es para mí el enigma, porque claro. uno... Este es el inconsciente, claro. es decir, cuando elegimos, nosotros creemos que elegimos por esto, por el otro, pero en realidad no sabemos bien por qué elegimos. Es un misterio, es inconsciente. Uh-huh. La elección de... Yo digo que siempre hay tres cosas que elegimos y que no sabemos por qué elegimos. Primero, la pareja, como usted lo está diciendo, Eugenia. Eugenia. Segundo, sí. elegimos la profesión. Si yo le pregunto a usted por qué está en esa mesa delante de la antena en Radio Nacional, usted no va a poder responderme realmente. Si me pregunta a mí, doctor Nancy, ¿por qué usted es psiquiatra o psicólogo, psicoanalista? Y más aún, ¿por qué está en París? No sé por qué estoy en París. No sé cómo la vida me llevó a donde estoy. Y la mayor parte de los oyentes que nos escuchan, si le preguntamos, ¿y por qué usted está ahí en este momento escuchando a nosotros, escuchando la emisión? En realidad, las grandes elecciones, yo digo que hay tres tipos de elecciones en la vida que no sabemos. La profesión, la pareja y el lugar en donde vivimos. Claro. Esas son tres cosas fundamentales que son elecciones de la vida que no se sabe por qué la elegimos. Por eso yo digo que son elecciones inconscientes y no deliberadas o reflexionadas, aunque creamos que son reflexionadas y deliberadas. Claro. Bueno, por lo menos lo importante es saber que, si bien no estamos, como dijo un político, condenados al éxito, tampoco estamos condenados al fracaso y la repetición. Exacto. ¿No es así? Yo quisiera decir sobre todo eso, porque el tema del libro, cuando trabajé con ese libro que se llama ¿Por qué repetimos los mismos errores?, que salió sí. ahora en Paidós, mi preocupación era cómo hacer entender al lector, y hoy la pregunta es cómo hacer entender a los oyentes que nos están escuchando, a ti, Jorge, a todo tu equipo, que repetir no es algo que es una condena. Uh-huh. Repetir es algo, primero, sano, y segundo, que cuando repetimos mal, tenemos, gracias, no sé, felizmente diría, tenemos un margen de maniobra para evitar de seguir cometiendo los mismos errores. Juan David, te agradecemos muchísimo por este diálogo, ¿eh? Bueno, para mí es un placer porque estoy acá en París, pero al mismo tiempo, gracias a ustedes, estoy un poco con mi Argentina que quiero tanto. Seguro que sí, que te valoramos mucho. Un abrazo grande, Juan David. Un abrazo. Nacio. Hasta pronto. Juan David Nacio, una personalidad del psicoanálisis internacional, y yo creo que es el único lacaniano que se le entiende todo lo que dice. Un comunicador nato. Fantástico. Si hay temas que importan pero no venden, son temas de la vida en particular. Los errores que se repiten y Yolanda Machado. Los errores que se repiten. Jorge, sabes que cuando hablábamos de este tema, me puse a investigar un poco a ver qué había sobre los errores y me resultó muy, muy curioso que hay una vasta literatura sobre el error que tiene que ver, o sea, que está asociada al derecho y a la doctrina penal. Ajá. Hay otra buena dosis de libros sobre errores que se relacionan con el diagnóstico médico, con otras actividades humanas, pero es poco probable encontrar un libro fuera del psicoanálisis o de la filosofía que trate sobre el error per se, digamos, pero yo encontré una perlita como la perla de la mora que tiró Martí decía en su poesía que la mora tiró al mar. Uh-huh. Yo encontré una perlita, esa perlita es la relatividad del error del célebre científico Isaac Asimov. Uh-huh. Científico ruso nacionalizado estadounidense. Y es un ensayo en el que sale a partir de que un lector le escribe a él diciéndole que tenía la necesidad, y cito, la necesidad de enseñarle ciencia a Asimov. Era un lector de él especializado en literatura inglesa. Entonces Asimov queda, dice, bueno, a ver qué es lo que me va a decir. Y el problema es que para el lector, Asimov había dicho en un artículo previo que él sentía una gran alegría de vivir en un siglo donde se había comprendido al fin la base del universo. Claro, porque ya para esa época estaba había sido divulgada la teoría de la relatividad. Claro, ¿no? La de la relatividad, la mecánica cuántica, o sea, ajá, se había avanzado mucho después de las leyes de Newton. Lo que plantea entonces el científico como respuesta es que uno puede estar más o menos equivocado, o sea, que hay escalas de lo equivocado. Ajá. Y le dice, John, cuando las personas creían que la Tierra era plana, estaban equivocadas. Cuando creían que la Tierra era esférica, estaban equivocadas. Pero si tú crees que considerar la Tierra esférica es tan equivocado como creer que la Tierra es plana, entonces tus ideas están más equivocadas que las dos anteriores juntas. Claro. Claro, porque hay unos errores más groseros y menos. Exactamente, porque la Tierra es achatada en los polos y un poco abultada en el ecuador. O sea, Colón no dijo es que tiene esférica. Forma de teta, la Tierra. Claro, Colón lo dijo. Claro. Hay que ver qué es. Así es. Asimov pone muchos otros ejemplos de la relatividad de los errores y plantea que el hecho de que durante mucho tiempo hayan prevalecido ciertas ideas no es porque la gente sea tonta, sino que había otros factores incidentes, sobre todo los instrumentos de medición y de cálculo que se fueron refinando con el tiempo. Y esto me hizo pensar en la relatividad de ciertos errores, no del error que cometemos como el que habíamos, con el que hablamos hace unos minutos con el profesor Nacio, sino el error del prejuicio, ¿no? En tanto juicio anterior. Y es que muchas cosas, sobre todo en las ciencias sociales, más que las exactas, tienen que ver con las convenciones. Esto significa con lo que en algún momento los seres humanos hemos considerado correcto o incorrecto. Por ejemplo, lo que hace algunos años sería de mal gusto combinar flores con rayas y hoy es moda y queda bien. Lo que en un momento es moda, fue eso, feo. Qué mal gusto. Sí, a veces queda lindo, para que tú veas, a mí me gusta. Lo que en algún momento fue feo pasa a estar estéticamente bien y entonces lo erróneo, lo equivocado se mide de acuerdo también al estándar de una época. En la actualidad, por ejemplo, hay una extensiva campaña que lo vemos por todos lados, lo hemos hablado aquí en la mesa, contra la obesidad femenina y no por salud, sino por belleza. Y ser flaca entonces es lo que está bien. Y también en las últimas décadas esto ha demostrado acabar con la vida de varias jóvenes que quieren encajar en los patrones de belleza establecidos. Y entonces hay campañas para explicar a la mujer que no está mal no ser flaca, es cualia. Un gran ejemplo de prejuicios, por ejemplo, para no ir más lejos, es el caso de la Decca Recording Company, que en 1962 rechazó a los Beatles diciendo que no tenían futuro en la industria musical, claro, y que los grupos de guitarras ya iban de salida, digamos, un claro ejemplo de metida de pata. De mala apreciación de acuerdo al estándar de una época. Todo lo que está establecido en nuestro mundo, en cuanto es una convención humana, digamos, sirve para guiarnos la vida, para establecer reglas y normas de trato. Quizás por eso haya tantos libros de errores en cuestiones judiciales. Quiero aclarar que no leí ninguno, solo hago la conjetura, y que es mucho más fácil que estas normas varíen en el campo de la moda, de la belleza y del arte, hoy por hoy, sobre todo que el ideal máximo de nuestras sociedades es un hiperconsumismo. Y nos estamos dando cuenta de que eso también quizás es un grave error. You may think the bands are not quite right. Si las tapas siempre van a lo general, nosotros proponemos Vida en Particular. Equilibrio en radio. La radio de la primavera. Nacional. La radio pública. Comienza espacio publicitario. ¿Sabías que la mitad de los fumadores muere a causa del tabaco? Si fumás, vas a vivir unos 12 años menos que si no fumaras. Por eso, si dejas de fumar, vas a poder saludar 12 veces a tu mamá en su día. Festejar 109 cumpleaños de la gente que querés. Reírte 550 veces de un chiste malísimo. Llorar de emoción con 462 películas. Disfrutar 628 tardes con tus nietos. Compartir 732 mateadas con tus amigas. Deja de fumar. Te va a cambiar la vida. No estás solo en esto. Si necesitas ayuda, puedes llamar al 0800-999-3040. No le regales 12 años de tu vida al tabaco. Regaláselos a tu familia. Regalátelos a vos. Argentina. Un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 26 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La radio tiene su festejo. Y este año es completo. Premios Éter. 13 nominaciones. Favoritos de los oyentes. Realmente un frente muy complejo en términos de economía. Programación AM. Algo de esta naturaleza es lo que va a estar pasando en estos meses, ¿no? Definí quiénes son tus favoritos. Esto se llama Sección Toquecito. Los premios de la radio.com.ar. Mejor radio, mejor conductor. Y el ganador es... Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Los premios de la radio.com.ar. Entrá y votá. Con vos, gana la radio pública. Ustedes ya están. Pero vos, ¿qué estás esperando? Yo quiero tener 1 millón de amigos. Ya somos más de 100.000 en Facebook. Hacete amigo de Radio Nacional. Fin espacio publicitario. Un programa singular dentro de las reglas generales. La vida en particular. Con Alperín y Lewin. Lo importante no es llegar. Lo importante es el camino. Yo no busco la verdad. Sé que hay un destino, y eso que llevas en tu corazón, y eso que llevas ahí. Y Miriam Alperín, habla Roberto Mateo. Una anécdota inolvidable fue en el año 85, primera renovación legislativa de la democracia. Entró a votar un señor, que ya no está, que tenía una gran rivalidad con un fiscal de mesa, que no voy a decir a qué partido pertenecía, pero sí... que era un partido centenario. Cuando salió ese señor, entramos todos y encontramos más de una docena de facturas con un cartelito que decía: prohibido mirar, tocar y mucho menos invitar a fulano de tal. Habla Jorge Esquivel. Bueno, mi recuerdo de esa época del 83 es la militancia universitaria, donde teníamos muchas coincidencias con la gente de la Juventud Intransigente. Yo estaba en la Juventud Peronista. Y lo bueno de todo eso es que con el correr de los años me encontré con amigos de que estábamos las dos agrupaciones y todos estamos apoyando a la presidenta. La verdad, eso me llenó de satisfacción. Yo nací en una ciudad, de allí también son mis hijos. Hola, buen día a todos. Y una cosita, ¿no es que hay veda electoral que no se puede hablar? Bueno, en Radio El Mundo están Mi mamá me llamó desesperada diciendo que están hablando en contra de que Cristina no vuelve, de que está de esto, de Cavandier, que hicieron que van a perder, que todo. Eso no se llama propaganda política en contra. Vamos, sabemos que Radio El Mundo es opositora, pero ya no tienen vergüenza. Gracias, amigos, por acompañarme siempre en mi trabajo. Tengo la radio fija en Radio Nacional, así que a todos los escucho. Mi sobrina está internada en 11 y ella vive en Moreno y quisiera votar, pero no va a poder. También tendría que poderse hacer algo por las personas que están internadas y no pueden hacerlo. Es una idea que se puede ir trabajando. Gracias. Sí, mi recuerdo de votación fue en una mesa, por un partido político, acompañando a mucha gente y habiendo ganado ese partido político en los años 70, sabemos quién. Bueno, un recuerdo inolvidable. Y con respecto a Casera y la Nata, me parece que son familiares, padre e hijo. Chao, hasta luego. Mi recuerdo de votación ya lo dije antes, ¿no? Pero recuerdo de votación de estas elecciones va a ser en mi corazón la cara de Néstor. Y aunque haya veda, lo tengo que decir. Es un grande, será un grande. Me dolió la bajada del cuadro. Vergonzoso. De poco nivel humano. Buenos días. Lo importante es el camino. 3 años sin Néstor, el recuerdo de ese enorme dirigente argentino que fue Néstor Kirchner. Y gracias a los oyentes por acompañarnos en nuestro trabajo, como decía el oyente. Hay que aclarar que la última oyente que habló de la bajada del cuadro no es el cuadro de Videla que hizo bajar Néstor, sino el cuadro de Néstor con el intendente de Mercedes, que habría hecho bajar o la gente de la intendencia o la gente de Massa. No quedó demasiado claro antes de una conferencia de prensa conjunta. Es un intendente que se pasó al masismo, está en su derecho, pero ¿no era que no eran opositores? ¿No era que no eran opositores? ¿Quiénes los...? Los masistas. No sé. En un momento jugaban a eso. Estamos en veda, ¿eh? Ajá. Estamos en veda. Es muy difuso el límite de... Muy difuso de el límite. Es muy difusa la frontera. Bueno, tenemos otra anécdota electoral de las elecciones... En Facebook, La Vida en Particular. Participen, por favor. Los estamos esperando. En La Vida en Particular. Hola, amigos, dice Daniel. Hoy es un lindo día acá en Bahía Blanca. Voy a aprovechar a salir en bici y bajarle un poco la pancita, dice Daniel. Cosa improbable, pero al menos tratar no cuesta nada. En fin, la primera vez que fui a votar, todos eran tipos grandes en la mesa de votación. La verdad, me daba un poquito de miedo ver esas caras recias, un poco amigables. En la última, en las primarias, también me sentí un poco incómodo, dice Daniel, pero porque me di cuenta de que todos eran más chicos que yo. Eran tres chicos de menos de 30 años y ya me trataban de señor. ¿Qué se le va a hacer? Les mando un saludo grande a todos. Nos pasa todo, Daniel. Un abrazo a todos los oyentes. Luciana, ahora los amantes de la dictadura apelan a las instituciones, ¿no? Sí, ahora quieren ser resarcidos por su buena honra y moral. Y hay un debate sobre la libertad de expresión que tuvo, por lo menos en los medios hegemónicos y grandes, mucho menos lugar que el debate sobre Casero, que pide su resarcimiento con Estela de verdad, Carlotto. Verdad. Y tiene que ver con la revista Barcelona, que está enfrentando un juicio. Ya no existe el juicio por calumnias e injurias que hemos enfrentado tantos periodistas en otras décadas menemistas, pero sigue existiendo los juicios civiles, y en este caso Cecilia Pando, defensora obviamente de los genocidas, la cara más visible de la defensa de los genocidas, ha pintado los pañuelos blancos, por ejemplo, que están en la Plaza de Mayo, entre otras muchas acciones a favor de los genocidas y de una actividad pública a favor de los genocidas, le inició un juicio a la revista Barcelona porque ellos hicieron una tapa en su clásica satírica al estilo Bondage, o sea, al estilo en sadomasoquista, un fotomontaje con su cara y obviamente otro cuerpo, donde decían las chicas quieren guerra antisubversiva, después de que ella se había atado para pedir por los militares que estaban siendo juzgados por delitos de lesa humanidad. La audiencia se realizó este martes, la acompañó María Inés Lamoya de Pla, amiga de Pando y esposa de Carlos Esteban Pla, un ex represor condenado a prisión perpetua en cárcel común en el 2009 por delitos de lesa humanidad. La próxima audiencia va a ser el 5 de noviembre y es un juicio muy importante porque representa un grave desafío para la libertad de expresión, para la libertad de expresión en general del periodismo y además de la supervivencia de las revistas chicas. Ingrid Beck, que la entrevistamos la semana pasada en relación a un libro de ella sobre la maternidad, pero que además habíamos contado que es la directora de Barcelona, dijo directamente que si le tienen que pagar esa cifra a Cecilia Pando, la revista cierra. No tienen esas cifras de plata porque las revistas chicas e independientes obviamente trabajan a pulmón, y si tienen que pagarle esa cifra a Cecilia Pando, Ingrid Beck ya adelantó que la revista no podría sobrevivir a tener que pagar esa cifra y que espera que la justicia dictamine en relación a la libertad de expresión. Nos demanda por una suma de dinero que no tenemos, directamente contó Ingrid Beck. Pero además es interesante que por esto de haberle puesto un fotomontaje con en otro cuerpo, Cecilia Pando dijo que la caratulaban como una mujer de la calle, una expresión que no escuchábamos hace mucho. En principio es interesante diseccionar qué quiere decir esto de mujer de la calle, mujer, ¿no? Mujer de la calle, claro. En principio ella salió. Las otras son mujeres de la casa, digamos, por oposición a la mujer. Exactamente, Jorge, vos lo dijiste. Ella dice que ella es una mujer casada y con 7 hijos en una clara dicotomía entre las mujeres que salen a la calle, justamente las mujeres cuando se independizaron, salieron a la calle, a la vía pública, y después estaban las mujeres de su casa, o sea, las que se quedaban en la casa criando a los hijos. Entonces esto ya demuestra el perfil de las mujeres que pretende Cecilia Pando, que además, como si viniera el caso, dijo, es conocida mi lucha contra el aborto. ¿Qué tiene que ver esto con una etapa de Barcelona? Justamente por su perfil. Por otra parte, ella es una figura pública, que esto es lo que dice Barcelona, ella se expone al ser una figura pública que además sale a la calle a reclamar por los genocidas. En este caso, en el 2010 se había encadenado para pedir justamente en contra de los juicios, o sea, tiene una figura pública, decide hacerse conocida por todo esto. Por otra parte, si Mujeres de la Calle se refiere al viejo término con el que se tildaba a las mujeres en situación de prostitución, justamente descalifica a las mujeres en ese término y cree que se la estaba usando ella, acusa a Barcelona de machista. Y justamente una cosa interesante es que puede tener un tipo de humor que a cada uno le puede gustar o no, un chiste o no en cada situación, pero justamente Barcelona está atravesado de una ironía que en muchos casos, por ejemplo, sí puso en tapa la despenalización del aborto, puso en tapa la cosificación de las mujeres, y que justamente no es machista, pero ella lo que dice es, siendo conocida mi militancia a favor de los valores tradicionales de la familia en contra del aborto, se busca herirme injusta y necesariamente en mi pudor. También ella dice que la contratapa la dejó a ella y a su familia un sabor amargo de dolor y miedo. Estas apelaciones lo que hacen también es querer rescatar los valores tradicionales, todo por un fotomontaje. Y por otra parte, Barcelona cita varios fallos, por ejemplo, de Caiga Quien Caiga y de la productora Cuatro Cabezas y de la revista Humor, en donde la justicia dijo que sí se sentenciaría en cada caso donde se hace un trabajo humorístico, no podría existir más el humor en la Argentina. No puede existir más el humor en ese caso. Pero además una figura que, hablar de miedo, ella que reivindica la era del miedo, reivindica justamente un momento donde estábamos muertos de miedo todos, y ella ha tenido toda la libertad del mundo para expresarse a favor de criminales, es ridículo ese término, ¿no? Es ridículo que ella hable del miedo, justamente. ¿Qué peligro ha corrido Cecilia Pando en todos estos años ofendiendo a las instituciones que defienden los derechos humanos como pocas, ¿no? Entonces habla ella de miedo, esta manía de invocar cosas que en realidad esa persona no respeta, porque nadie que reivindique a la dictadura le importa el miedo que tuvo toda la sociedad en esos años, ¿no? Sí, y hoy, Miriam, arrancábamos el programa contando cómo la oyente Mónica Hasenberg contaba hoy que se habían pintado baldosas con la pintura de Montoneros, las baldosas que reivindicaban a desaparecidos. Sin duda, Cecilia Pando tiene mucho que ver con esta teoría de los dos demonios que hoy se intenta desde muchos sectores del periodismo, desde sectores de la sociedad, reivindicar. Y Cecilia Pando, al ponerse contra Barcelona, polariza también dos sectores de la sociedad, uh-huh, y pone a la justicia en jaque y en ver cómo se responde, ¿sí? Se puede sobrevivir desde un medio como Barcelona, o se decide por darle la razón y tener que indemnizar a una persona como Cecilia Pando, con valores que tienen que ver, por un lado, contra la libertad de expresión, y también con ver cuál es el lugar de la mujer, si se puede hacer un chiste sobre la base de un fotomontaje, o si también estos valores tradicionales son los que van a sobrevalorarse en la justicia argentina. Vamos a ver si la justicia actúa como una justicia de la democracia, ¿no? Esperemos que sí. Y cuando hablan de autoritarismo, cuando hablan de que quieren silenciar las voces diferentes, que hay miedo porque esto es una dictadura, me pregunto de qué estamos hablando. Claro, claro. Si uno piensa que este gobierno está silenciando alguna voz, yo creo que está equivocado. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a expresarse, que precisamente son las personas que tienen la ideología de Cecilia Pando y que están en contra de las políticas generales de derechos humanos del gobierno, los que en el fondo lo que quieren es silenciar, que es lo que está haciendo con esta demanda contra Barcelona. Bueno, todavía nos quedan casi 20 minutos de La Vida en Particular y los vamos a aprovechar con todo. Un programa singular dentro de las reglas generales. La Vida en Particular, con Alperini Lewin. Siempre juntos, como en esta primavera, Nacional, Argentina. Comienza Espacio Publicitario. Estimada audiencia, le anunciamos que la radio se prepara para la gran fiesta anual. Se vienen las elecciones. La auténtica fiesta de la radio. Premios Éter 2013. Ya están las ternas para la definición de los ganadores de este año. Y depende de vos, de tu voto. Entrá a lospremiosdelaradio.com.ar y elegí al conductor y la radio del año. Tenés tiempo hasta el 30 de octubre. Y después podés vivir la fiesta en el Teatro Nacional Cervantes. Premios Éter 2013. ¿Te lo vas a perder? Día Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 11 de la mañana, 42 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La Peña de los Copla llegó a Buenos Aires, junto a Ácido Criollo y todo el sabor de la cumbia con la orquesta Tenio Valdés. Los Coplanacu y un invitado especial, Peteco Carabajal, sábado 2 de noviembre en el Conex, Sarmiento 3131. Anticipadas con descuento en el Conex y por Ticketek. Ya viene clareando el día. De la yegua nace el potro. Del pazuco el buen andar. Yo soy Moreno Palacios, para lo que guste mandar. Aquí, en la radio pública. Todos los domingos, de 6 a 7 de la mañana. No me olvides. Que envuelve la serranía. Estamos vos, yo, él, muchos. Yo quiero tener un millón de amigos. Ya somos más de 100.000. Nacional en Facebook. Hasta los 200.000. No paramos. La radio pública. La radio pública. Poder cantar. Fin espacio publicitario. Nacional. Distintas voces. Una radio. Sábado, 20 horas. Y nos parece oportuno entonces recordar lo que pasó en la Argentina hace 26 años. Para no olvidar. Para no repetir. Memoria en construcción. Con Eduardo Josami. Voces. 21 horas. Una visión del ser nacional. Desembarcaron en Buenos Aires historiadores como Claudio Sánchez Alurno. Los caminos de Facho O'Donnell. Han pasado muchos años, son figuras extraordinarias. 22 horas. Una cálida entrevista. Conozco mucho de su vida, por eso tengo tanto respeto sobre ella. Una mujer. Con Graciela Borges. 23 horas. El bolero y su romanticismo. Es uno de los cantantes chilenos más populares de todos los tiempos. Antonio Prieto. Dos Gardeñas. Con Eduardo Aliberti. Nacional. Argentina. Una radio que se renueva día a día para vos. Día a día para vos. Los detalles. Los detalles. Nos hacen distintos. La vida en particular. Solo por la radio pública. Buenos días. Bueno, primero para felicitarlos, decirles que los escucho todos los sábados. Estoy escuchando que el martes empieza una nueva serie. ¿Cuándo van a pasar, o si ya pasaron, el último capítulo de Inconsciente Colectivo? Y si no, ¿dónde lo puedo ver? Gracias, Lidia de la Noz. Hola, para el programa de Jorge y Miriam, le habla Mercedes de Villa Martelli. Tengo casi 80 años y tengo una alegría de ir a votar. Me duelen un poco las piernas, esperemos que mañana esté mejor el tiempo. Pero tengo una alegría como cuando tenía 25 años, que fue la primera vez que emití mi voto. Y me acuerdo en aquella época, era Frondizi el candidato. No estoy para... Lindo lo de Mercedes, ¿eh? De verdad, creo que somos muchos los que tenemos esa alegría de ir a votar, aunque ya hayan habido, no sé, 12, 15 votaciones, por lo menos en los 30 años de democracia. Tenemos mensajes en Facebook también. Silvina dice: en Becker, en la mesa que me toca votar, nunca lo dejan entrar a mi hijo Martín conmigo. Por suerte, en otra mesa, sí, en el mismo lugar, viendo la decepción de mi hijo, otra presidente de mesa lo dejó entrar. Tuvo una linda experiencia que pudo comentar luego en su escuela. Mirá, gracias, Silvina. Está buenísimo. Entonces eso. Lo dejó entrar con otra persona, con porque otra estaba persona, en otro obviamente. Padrón, claro. O se fijó, claro. O lo dejó entrar solo. O lo dejó entrar solo. Tal vez lo también puede ser. Solo. Vos ibas a decir algo. Sí, Eugenia, para responderle al oyente. Inconsciente Colectivo terminó, por eso sube ahora el homenaje a Teatro Abierto del que hablamos. Pero se pueden ver todas las miniseries dentro de la página web que se llama CDA, Contenidos Digitales Argentinos. CDA. Uno se mete www.cda. Va a aparecer una página y ahí busca, ahí están todas las miniseries. Ahí busca Inconsciente Colectivo y puede ver el capítulo que le falta. Pero buenísimo. Ay, pero es lindo, es como una especie de Netflix pública. Claro. Exactamente. Gratuita. Y realmente hay hermosísimas miniseries que no llegaron acá y que vale la pena ser vistas. Miriam. Se viene la temporada veraniega y uno a veces se pregunta cuál es la elección que va a hacer la familia para ir a veranear. El traslado de una familia que tiene un integrante discapacitado a la costa es descorazonador porque, por ejemplo, una persona ciega o una persona que tiene que trasladarse en silla de ruedas, no puede acceder a un balneario. Por razones obvias, no están preparados, no están acondicionados los lugares para que estas familias puedan disfrutar del mar, del sol, de la arena. Entonces, la familia termina retrayéndose, termina eligiendo otros destinos y se está privando de un disfrute que realmente es una experiencia maravillosa, ¿no? El contacto con esa realidad de la de la playa, costa. El agua. No claro. Será el Caribe, pero es muy linda la costa argentina. Hay una iniciativa muy interesante porque parte de un grupo de internos, concretamente, principalmente de un interno que está cumpliendo una condena en la unidad penal número 6 de Dolores. Se trata de Mariano Bocassi. Mariano ideó un balneario para discapacitados. Lo diseñó, ¿no?, y lo presentó en uno de los municipios, en el municipio de La Costa. Hay un proyecto en la legislatura bonaerense y consiguió el apoyo de una fundación, la Fundación Nano, que es una fundación para ciegos que está radicada en la localidad de San Miguel. Le preguntamos a María Nano, María de la Fundación Nano, María Badá Casal, que... bueno, no está mal que diga porque es casi como su familia la fundación para María, le está dedicando prácticamente su vida. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Para qué sirve un balneario acondicionado para discapacitados? El proyecto de playas accesibles que elaboraron los internos de la unidad número 6 de Dolores es un proyecto que traería a todo lo que es la costa bonaerense la posibilidad de que no solo personas con discapacidad física, sino también ancianos, niños, discapacitados temporales, como puede ser cualquiera de nosotros con un yeso en la pierna, por ejemplo, o permanentes, puedan disfrutar de un espacio de diversión y de dispersión que en realidad es un derecho que todos tenemos, ¿no es cierto? Que no puede estar cercenado por el solo hecho de una dificultad en el andar o una dificultad en el ver. La realidad es que en la Argentina hay solamente un proyecto que está funcionando de playa accesible que está en Villa Gesell. Y lo que estuvimos nosotros viendo, que sería muy interesante plantearse hacer este proyecto en lo que es la zona del Mar del Sur, porque daría la posibilidad que una playa al norte de la provincia y otra que queda prácticamente al sur, antes de Necochea, pasando Miramar, atraigan a la población con discapacidad o con dificultades de movilidad. Estas playas fueron un éxito absoluto en España. En España del 2001 se intentó que todas las playas fueran accesibles y fue un éxito porque permitió la integración no solo de la persona con una dificultad, sino de las familias. Muchas veces las familias se llaman encierro. Y nosotros vemos mucho valor en que los chicos del penal piensen en este proyecto, porque en definitiva ellos también están en una situación de encierro, ¿no? Ellos también han visto rotos sus vínculos con la sociedad. Y la discapacidad muchas veces genera este mismo efecto, se rompen los vínculos con la sociedad. ¿Qué se necesita? Le preguntamos a María Badá Casal. ¿Qué se necesita para implementar este proyecto? ¿Es un proyecto difícil de ejecutar? Es muy poca la inversión necesaria para hacer este proyecto. La accesibilidad se logra fundamentalmente con el acceso a la playa. El primer punto del trayecto es un estacionamiento y una rampa de ingreso a la playa a nivel del estacionamiento. Y después es muy simple, porque se hace un pasillo, que puede ser de madera o de material, a través del cual accedes a los servicios, a carpas con piso de madera o de cemento, a baños, ya llegando a la playa, a sillas anfibias, que permiten que una persona pase de la silla de rueda a la silla anfibia y pueda entrar al mar. Una práctica de deportes acuáticos, un paseo en kayak, por ejemplo, para lo cual lo más costoso, pero lo más rico al mismo tiempo, es el equipo humano que se debe armar. Es una propuesta maravillosa que puede provocar un florecer económico en algunos balnearios que están deprimidos, porque allí habría una mucha mayor afluencia de turismo atraído por esta posibilidad. Veranear libremente con un integrante de la familia que tenga una discapacidad. Una nota muy buscada, Eugenia. Sí, porque venimos de la semana anterior que estuvimos hablando de una película y también vamos a relacionarlo con esta nota recién de Miriam, que es la película Caíto, que se puede ver en el Gomont, y su director es un actor que conocemos, ya lo vimos en la película de Trapero, lo vimos en televisión, lo vamos a ver en televisión, vamos a hablar de eso porque él cumplió un sueño haciendo la película Caíto junto con su hermano. Vamos a hablar con Guillermo Fenning. Hola, Guille. Hola, ¿cómo están? Bien, acá estamos todos pendientes porque yo la semana pasada conté acerca de tu película y de lo conmovedora que es todo lo que pasa ahí con tu hermano, que tiene esta distrofia muscular, que no se moviliza solo y que, sin embargo, es una película donde se respira vida, se respira felicidad y se respira esta cosa de que se puede ser feliz, se puede tener una vida muy plena a pesar de tener, bueno, esta situación, digamos, física que resulta un poco, digamos, de discapacidad o no sé cómo lo llamás vos. Bueno, por un lado estamos como muy, muy, muy contentos con el resultado de la película en cuanto a cómo nos quedó la película en cuanto al tema. Era muy difícil trabajar, es muy difícil trabajar con temáticas, en este caso de personas con discapacidad, y todo el tiempo lo que nosotros queríamos era tomar a Caíto como una persona y no como un héroe o como una víctima, o como una víctima, como en general se los toma cuando se los representa audiovisualmente o en cualquier otro lado, ¿no? Tienen como esta tendencia a que los discapacitados o son buenos o son pobrecitos, y bueno, y la verdad que son personas como todos, con sus cosas buenas, sus cosas malas, sus ataques, su humor y sus ataques de ira también. Bueno, y eso es lo que representa, lo que intentamos desde la película representarlos en un punto a ellos. Más allá que la película no es una película sobre una enfermedad o una discapacidad, sino es una película, creo que es la película de dos hermanos queriendo hacer una película. Creo que juega más con el cine que con una enfermedad, sin negarla, ¿no? La aclaramos de entrada. Él tiene esto y esto y esto, y además con esto vamos a jugar a hacer una película. Sí, por eso esa cantidad de líneas de narración, donde por un lado está esta ficción que ustedes crean para la película y por otro lado el backstage de esta ficción donde se ve todo esto que vos contás, un ser humano con todas las complejidades de un ser humano, y este vínculo tan amoroso de ustedes dos como hermanos, de tu familia apoyando, del grupo de amigos, que todo eso constituye la vida de Caíto. Sí, creo que una de las cosas que a mí me interesó rescatar era como su vínculo con su círculo social, ¿no? Con su kinesióloga, con sus amigos, con su padre. Presentarlo a Caíto en ese ámbito, para después, en la película, Caíto es presentado de manera documental, de alguna forma, no con su kinesióloga, su padre, sus amigos, hasta que en un momento empiezan a llegar actores de Buenos Aires como para reemplazar a estos personajes de su kinesióloga, su hermano y sus amigos, y se inicia una ficción. Creo que es muy importante para cualquier tipo de no sé si querés llamarlo de patología o de discapacidades o de enfermedad, como la contención familiar ayuda un montón y es como algo que naturalmente se vio así en la película. Yo no pensé en la película donde Caíto estuviera contenido por su familia. Es así, es como es un poco en la vida. Guillermo, ¿qué sintió Caíto con la película? Mirá, fue un proceso de 8 años. Por supuesto que yo fui como consultándole todo y de a poco se fue empapando, ¿no? Y como metiéndose en el proyecto, en la película. Yo tenía muchos miedos también, hasta qué punto era consciente, hasta qué punto sabía lo que estábamos haciendo. Y la verdad que el resultado de todo, de antes de filmar, de prepararnos para la película, haciendo la película, y ahora que la estamos difundiendo y viajando por todo el mundo a festivales y estamos disfrutándola con la gente, charlándola con la gente, reflexionándola con la gente, es un proceso para mi hermano muy enriquecedor, muy creativo, muy positivo, la verdad. Él está como muy, muy, muy contento y muy feliz y quiere seguir actuando, dice. ¡Qué bueno! Y hablando de seguir actuando, sabemos que estás por aparecer en Farsantes. Sí. Esto es algo que todos los espectadores esperan. ¿Quién reemplaza a la pareja de Julio Chávez en Farsantes, Guillermo Fenning. Así es. ¿Y cómo estás con esto? ¿Es un desafío fuerte porque ya está tan instalada la tira y vos te metés en un personaje que la gente está esperando ver? ¿Qué pasa? Sí. Mira, por un lado, por suerte, me agarran en la mitad, en el medio de todo el estreno de la película y no me puse a pensar tanto esto de que entro a un lugar a supuestamente a reemplazar, a componer una pareja que ya estaba compuesta y bueno, no me puse a pensar tanto. Yo lo que quiero es hacer bien el laburo, que es lo que me estoy ocupando junto a Julio Chávez, y todo lo otro es lo que tiene que de última hacerse cargo la gente o conformar la gente, si le gusta o no le gusta. Yo estoy disfrutando el trabajo y haciéndolo como de manera responsable, y más vale que siento eso, siento entrar a una tira que le está yendo muy bien, que me gusta mucho, que voy a trabajar con Chávez, que sé que hubo muchísima gente que aceptó como esta pareja, y bueno, yo vengo a construir y a ponerle como un granito más a esta historia. Bueno, entonces te vemos a vos pronto en Farsantes, vamos a ver Caíto al sí, cine Gomón, que vale sí. muchísimo la pena, la van a pasar bien. Sí, y pueden ir al Abasto también este fin de semana, les recomiendo el Abasto porque tal vez esta semana sea la última del Abasto, y bueno, si van todos al Abasto acá el domingo, puede ser que sigamos una semana más. Bueno, bárbaro, está gracias, hecha la Guillermo, invitación. ¿Eh? Un abrazo. Bueno, Guillermo Fenning, actor... director en este caso de Caíto y próximo personaje muy importante de la tira donde Julio Chávez es su pareja, nada menos. Bueno, se nos terminó el tiempo de La Vida en Particular. Es sábado, son las 12, llegan las noticias de Radio Nacional y después Vicente Muleiro con un invitado muy importante en Vía Libro. ¿Qué dice Miriam? Hay un mensaje que me conmovió y me identifico en Facebook. María Ortiz, un oyente, dice... mañana a votar, a defender la democracia que conseguimos con sangre, sudor y lágrimas. Mañana a votar. Buen fin de semana, buena jornada mañana. Hasta el próximo sábado. Chau. Por Nacional, Argentina se informa. Buenos Aires, temperatura 19 grados, 2 décimas, humedad 62%, cielo parcialmente nublado. En Bahía Blanca, temperatura 17 grados, 5 décimas, humedad 53%, cielo despejado. Daniel Scioli visita a José Luis Gioja. El gobernador bonaerense se encuentra en el Hospital Guillermo Rawson de San Juan, donde está internado el mandatario provincial luego del accidente aéreo que sufrió hace 13 días. Daniel Scioli destacó el afecto que siente por el gobernador sanjuanino y su deseo de recuperación. Está recibiendo muestras conmovedoras, yo se lo decía a la familia, de aliento, de reconocimiento, de apoyo, no solamente del pueblo sanjuanino, sino también todo el respeto, el afecto que él inspira a partir de las características de su personalidad. Por eso estamos aquí junto a Diego Bossio y también la oportunidad de haber traído a un médico, bueno, que en un momento muy difícil en mi vida a mí me ayudó a superar unas infecciones que tenía. Él estaba viajando esta noche, es un hombre de consulta a nivel internacional, el doctor Daniel Stambulian, y le pedí que nos acompañe, así que en este momento está reunido con el equipo médico que está llevando adelante los tratamientos al gobernador Gioja. Me parece importante en estos casos para que lo logre superar estas dificultades que se van presentando, que son lógicas dado la gran cantidad de traumatismo que él ha tenido. Así que yo aprovecho para también todo mi respeto a toda la familia de San Juan y a todos los sectores de la vida política que han dado una demostración de una gran madurez a partir del respeto y unidos en esta adversidad. El gobernador de Buenos Aires viajó junto al director del ANSES, Diego Bossio, y al médico infectólogo Daniel Stambulian. Pacientes de neuropsiquiátricos bonaerenses pidieron votar mañana. Se trata de 260 internos de los centros asistenciales Open Door, Lomas de Zamora, La Plata y Necochea. Todos manifestaron su deseo de votar durante una iniciativa de inclusión social en la que se habló de política y de la importancia del sufragio. El ministro de Salud bonaerense, Alejandro Colia, afirmó que mañana se pondrán combis o se usará el transporte público para trasladar a los pacientes a los lugares de votación.